rock.com.ar presenta Picando Discos, una recorrida por los lanzamientos más destacados del rock argentino. El cuarteto platense La Patrulla Espacial edita un disco de 9 canciones que pueden escucharse en todas las plataformas virtuales. Empezamos el recorrido de Sobredosis con Que No Pare. La banda de Tulio Simeoni, Werner Schneider, Lucas Bortiri y Fernando Naón editó Sobredosis en los primeros días de marzo de 2017 por medio de Catedral Discos. Sigue sonando La Patrulla con Alas de Metal. We'll be right back. placa fue grabada por Emanuel Manso en estudios Rec y Superi entre 2014 y 2016, luego masterizado por Carlos Lawrence y producido por Manso junto a la banda. Suena el corte homónimo, Sobredosis. La Patrulla Espacial reconoce sus influencias en diversos artistas como Papo Blues, Pink Floyd, Los Gatos, Ratones Paranoicos, Led Zeppelin, David Bowie y Motorhead, entre muchos otros. Se va el álbum Sobredosis con Trueno Blanco. Situación. Picando Discos, un podcast de rock.com.ar.